eres la mujer que yo soñé. Eres sencilla, tan sensible y me gustas. Te quiero siempre así. Soñé con tus virtudes y defectos, yo te amo, yo te quiero así. Cariño y también me das amor.